FM La Bemba 91.3. Estamos con Ave de Pasos nuevamente, una tarde hermosa, primaveral. Feliz cumpleaños, Floresta, 153 años. Está para festejarlo. ¿Qué tal, Chinito? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes, compañeros, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, mono? Hola, ¿cómo andas? Bien, Omar. Bonito. Bien. ¿Qué nos vas a traer hoy? Mucho deporte. ¿Vos? ¿Cabeza dura? Bastante. Sí. ¿También con deporte? Sí, deporte. Guarda las hojas, se vuelan. Tenemos invitados. Melina, tenemos invitados. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Viste que podés hablar de un micrófono? Carolina, ¿qué tal, Carol? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan todos? Todo bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. ¿Qué nos trajiste hoy? Yo traje chistes. ¿Trajiste un chiste en el bolsillo? Sí. Traje chiste. El chino bolsillo. También tiene un chiste. Vamos con un poco de actualidad. Esto suena un poco... ¿Un poco qué? A mí me causa risa, dice. Alrededor de 300 mujeres argentinas demandarán por 54.7 millones de dólares a la empresa francesa PFIP, fabricante de prótesis mamaria, por haber vendido implantes defectuosos, y la aseguradora Allianz y la verificación de calidad Tour Brainham, ambas alemanas. Por el mismo motivo, la finalidad de la causa es pedir la reparación integral del término de indemnizaciones. Hasta mujeres se pusieron muchas tetas. ¿Sí? Y sí. Esa es la verdad. Por ponerse tetas y ahora piden plata. Encima. Estamos peleando con los buitres. ¿Viste? Sí, estamos peleando con el fondo buitre, que bueno, se pagó al Fondo Monetario Internacional para hacer un país libre de deuda, y bueno, estos buitres están rompiendo las pelotas, pues así, están rompiendo las pelotas. Son fondos tipo financieras que te prestan la mucha plata. Para mí es lavado de plata, para mí, sinceramente. Sí, pero en realidad son monos. Son monos, bueno, pero... A esto se le comunicó que se le iba a pagar el 7% de la deuda. Algunos aceptaron, otros no. Y bueno, ¿qué pasa? Está hablando el mono. Algunos aceptaron, otros no. Y los que no aceptaron... Hay que pagarle. Los que no aceptaron, hay que pagarle. A ver. Si vos le estás ofreciendo el 7% y no lo quieren, no le vamos a pagar. Además, están ubicándose, este fondo buitre, están haciendo una maniobra para que se pueda pagar acá en Argentina los bonos. No, pero de esta manera seguimos con la deuda. Seguimos con la deuda, pero no tiene que ver que un juez norteamericano esté mandando todo eso. Si podemos manejarlo nosotros. ¿Qué les parece? Sí. Chino, ¿qué te parece? No, sí, qué sé yo. Yo la verdad que estoy de acuerdo con ustedes. No caso una de lo que están hablando, pero bien, bien. Bueno, mirá, los bonos son para aquellos que ya aceptaron el canje y no están sujetos a la justicia de los Estados Unidos. Ahí está, ¿viste? Ahí está, ahí vamos. Ahí más o menos lo aclaramos un poco. Pero hay muchos más. Que le debemos plata y bueno, estamos trabajando para que se pague en Argentina y el 7% es lo que se le quiere dar. Si lo quieren agarrar, lo agarren, y si no, que se vayan a su casita con los bolsillos vacíos. esta gente de Fondo Buitre. Ellos no nos pueden retener como hicieron otra vez la Fragata Libertad, ni retener nada. Lamentablemente, sí, lamentablemente es plata en blanco, el lavado de dinero. Ah. Así que son financieras poderosas, que tienen mucha plata, que una vez... Además, vamos a ver, Cristina le está pagando de onda, porque la verdad ella no se endeudó con ellos en lo más mínimo. Le está pagando de onda, para que dejen de joder, pues no lo queremos tener más acá. Verdad, tenés un micrófono. Ah, vos lo traducí. Verdad. Ella dice verdad. Bueno, el gobierno reabre el canje y ofrece un polémico cambio del lugar de pago. O sea que el pago quiere que sea en Argentina, no en Estados Unidos. Tiempo Argentino, dice Cristina, envía al Congreso un proyecto de ley para reabrir el canje de la deuda. Estamos asociados con ese laburito del canje de la deuda. Y bueno, ojalá salga todo bien para nosotros. Sí, para nosotros. Sí. Y para el chino. A consigna. Y para el chino. Consigna, chino, consigna del día. Bueno, mira, la consigna del día para hoy. ¿Qué situaciones te ponen celoso? Mono. Qué duro. Terrible consigna. ¿Te va o no la consigna sí, del sí, día? Sí, total, total. Bueno, ¿están las chicas también que van a opinar? Claro, sí, obvio. Sí. Nos pueden escribir a www.labemba.com.ar, Cibox, o seguirnos en Facebook, Habemus Radio, el del Lobo Verde, y podés escuchar los programas anteriores. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien. Dejen su mensaje. Nos dejan sus mensajes ahí. O si no, en el mail, en habemusradio@gmail.com. ¿A vos, Carolina, hay cosas que te ponen celosa? Sí, como a todo el mundo. Todo el mundo, ya me... Pero a ver, ¿qué te pone celosa? Pero vamos a hablar después, ¿eh? No, eso sí, ¿no? Sí, no. Eso preguntaba por vos, te ponés toda coloradita. ¿Sabes que me da vergüenza? Te da vergüenza, claro. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos a un corte. Vamos a poner música, vamos a escuchar. Bueno, en el chino. Para este corte les tengo preparado Los Piojos, verano del 92. Hola. Hola. 3, va. Hola. 5. 6. Así no hay. Buenas tardes, segundo bloque de Alves al Rescate. Chino, ¿a qué mail nos pueden llamar para...? Nos pueden dejar los mensajes en www.labemba.com.ar, Cibox. O seguirnos en el Facebook, en Habemus Radio, el del logo verde. Y ahí podés escuchar los programas anteriores. O si no, en el mail, habemusradio@gmail.com. Muy bien, muy bien. Acá ahora nos estamos yendo al deporte directamente, a la bola de fútbol. Hola, muy buenas tardes, gente. ¿Cómo andas, Andrés? Vamos a hablar un poco de fútbol, de deporte, de noticias. Hola, la gente de Racing y de Independiente despidieron a sus entrenadores. El presidente de la Academia, Gastón Codorno, y el del Rojo, Javier Cantero, anunciaron la salida de Subeldía y Brindisi. ¿Y? Bueno, San Lorenzo. Quilmes derrotó como local 3-2 a San Lorenzo. Lo dejó lleno de dudas. Con goles de Telechea, Abecasis y Arnaldo González, el conjunto de Nelson Viva se impuso ante el de Pizzi. Se sumó a la tercera caída en 7 días. Verónica Otelucho anotaron para el visitante. Bien. Escúchame, tengo una consulta. ¿Ya dijeron que va a ser, quién va a ser el técnico de Racing o de Independiente? No, el Independiente es Omar de Felipe. Omar de Felipe. Bien. ¿Puede ser que sea Borghi, el no, de Racing? No. ¿No? No. Bueno, si usted lo dice. El bueno dice que no. Los resultados. Lanús ganó 2-0 a Racing esta semana. Arsenal 1, Godoy 0. Por la Copa Argentina. Por la Copa Argentina. Hoy no se olviden de ver Belgrano Vélez a las 9:50. 9:50 de la noche, sí, Belgrano Vélez. Claro. Claro. Belgrano, sí, dale, dale. Alto partido. Alto partido, sí. ¿Viste que viste? Vamos, yo tengo Vélez. Razón. Yo tengo razón. Escúchame, seguramente nos estarán mandando mensajitos ya, ¿no? Yo creo que sí. Yo empezaría a preguntarle al mono a ver qué opina sobre la consigna del día. ¿Qué situaciones te ponen celoso, mono? Y demasiadas, demasiadas. Y a ver, tirame una. Con mi mujer, por ejemplo. A ver. ¿Me ponen celoso? Cuando habla mucho por teléfono. ¿Con quién? Y no sé, por eso. Por eso. Porque tarda, habla. Cuando paso yo, medio que baja la voz. Claro, ¿qué me está escondiendo? Claro. Eso, por ejemplo, me pone celoso. Y aparentemente habla con la mamá. ¿Viste? Pero, ¿viste? Y, está dudoso. Y bueno, dudoso. Y los teléfonos no se revisan. No. Son personales. Son personales. O Movistar. Y bueno, Omar, ¿vos? A ver vos. ¿Qué situaciones te ponen celoso? Yo ahora no, pero antes era re celoso. Antes era celoso, sí, ahora era, no. Era un enfermo. ¿Celoso mal? Mal, enfermo. Cualquier circunstancia ya estaba con otro tipo. ¿Celoso no. de tus amigos también? También de mis amigos, sí. Ajá, el abrazo. Sí. El besito, sí. ¿Viste? El abrazo excesivo. Cuando ya es tipo franeleo, ¿viste? A mí no me va el eso del franeleo. No, pero un abrazo a un amigo no se lo niega a nadie. No, yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, para nada. Igual pero... me hago el dolobo, ¿viste? Y la dejo pasar. O sea, que a vos no te gusta que te abracen. No. mirá, pará. Estamos hablando... Es lo mismo. De que si yo estoy en pareja, yo no dejaría que a mi novia la abracen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente me pasa, pero ¿Qué le hago el dolobu. Ya sé, pero ¿qué pasa? Ahí tenemos el punto débil, ¿eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa vos? Me genera violencia. ¿Que esa persona esté con tu novia? No. ¿Violencia? ¿Te genera violencia interna? Sí, total. ¿Qué fue eso lo que me pasaba a mí? Me enfermé. Hierro. ¿Sí? Sí, y, total. Bueno, pedí terapia, hermano. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, Andresito... ¿Vos qué te pones celoso? Yo me pongo celoso cuando estamos reunidos y por ahí hay una persona que no conozco. ¿Y este quién es? Y viene y saluda a tu novia. Claro, están ahí. Yo... Y le sonríe, le hace ojito. ¿Y vos quién sos? Y ahí empiezan a preguntar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Seguramente en algún momento de nuestra vida tuvimos amigos que vinieron y nos contaron qué les pasaba. Están celosos, ¿no? Sí. Y le contaba qué le estaban pasando. Entonces, ahora cuando volvamos, en el último bloque, Vamos a... A debatir. A debatir, a ver qué nos contaron nuestros amigos que lo ponían tan mal. Van a hablar las chicas. Van a hablar las chicas, sí. Sí, van a hablar las chicas. Por más que digan, no, Milena vas a hablar. Milena, Melina. Milena y Melina y Carolina. Tengo una más. El Barcelona se consagró campeón con Martino. Otro título más. Qué grande, Martino. El primero con Martino. Qué buen técnico. Claro, ¿viste? Sí. Pero arrancó este año. Sí, es el primer título. Messi y Mascherano. Sí, ¿contra quién jugaron? Como conocen jugadores. O sea, pero tú... Acá dice, Borghi le gana a Ischia. Borghi está más cerca de ser entrenador de Racing. Sí, eso es lo que yo estaba preguntando. No, claro. Preguntando hoy. Sí. Bueno. Tal cual. ¿Qué te parece una ronda de chistes, Omar? ¿Ahora? ¿O arrugas? No. Ah, bueno. No. ¿Querés que empiece yo? Empezamos. Dale. Bueno, mirá, te voy a tirar uno cortito y al pie. Espero que guste. ¿Qué diferencia hay entre un tipo que se tira del noveno piso y uno que se tira del primer piso? ¿Cuál? ¿Qué diferencia? Y el que se tira del noveno piso hace ¡guau! ¡Pum! Y el que se tira del primero hace ¡pum! ¡Guau! Bueno. Malísimo. Es lo que hay. ¡Pum! Iban dos borrachos caminando y se encuentran con un velatorio. Y se meten los tipos. Abrazados así, los miran al muerto y dicen, ¡uy, mirá, Juan! Los llevan para donde no hay luz, para donde no hay comida, para donde no hay nada. Y el otro lo mira y dice, sonamos, Carlos, lo llevan para casa. Es muy bueno. Vamos. Bueno, ahora vamos a contar el chiste. El chiste más viejo de los más viejos que es de Jaimito. Jaimito estaba jugando las escondidas con sus amiguitos. Estaban corriendo todos en la plaza. Pasa una señora con una pollera muy larga. Y Jaimito le dice, señora, ¿me puedo esconder debajo de su bombacha porque estoy jugando a las escondidas? Sí, Jaimito, escondete. Piedra libre, Jaimito. Justo cuando le estaba haciendo las trenzas. Es muy bueno. Y... Por favor. Claro. Bueno, nos vamos como... ¿Nos vamos al corte? Notos. Con notos. Por favor. Nos vamos al corte con un temita de el grande Spinetta. Bajan. Buenísimo. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. La Bemba. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos. ¡Gracias! demás. Vos sos el sol, espacio también, podés ser la luna. FM La Bemba 91.3. Cuarto bloque de Aves al Rescate. ¿Qué tal? Bueno, vamos con una fábula. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Una fábula tiene? La moraleja. Tiene una moraleja. La fábula que le hace palma. Se deja. Ahí está. Bueno, para hoy les traje una fábula, fábulas argentinas. Trata de animales. ¿De animales? Bueno. Del mono y la naranja. De un animal, sí. Del mono y la naranja. Ah, lo conocés. Justamente ese. Bueno, mirá, se titula así, El mono sí. y la naranja. Dice así, un mono sin dejar de rascarse alzó una naranja y la quiso comer, pero primero la tenía que pelar. No queriendo dejar su ocupación, tiró la cáscara con los dientes, pero poco le gustó la amargura de la cáscara y buscó otro medio. Siempre rascándose con una mano, puso un pie sobre la naranja y con otra mano la empezó a pelar. Una posición cansadora. Se sentó entonces y apretó la naranja entre las rodillas, sacando con la mano libre algo de la cáscara. Pero la fruta se resbaló y rodó por el suelo, donde se ensució toda. Enojado, el mono, pero siempre rascándose, la limpió como pudo y la empezó a chupar. Con una sola mano podía exprimir poco jugo y sus esfuerzos no daban resultado. Algo desconsolado, pestañeaba mirando con sus ojitos la naranja sucia y deshecha, buscando la solución del problema, cuando de repente se le alegró la cara. Había por fin encontrado el medio sencillo y seguro de poder pelar ligero y bien una naranja. Dejó de rascarse por un rato, agarró fuerte la fruta con la mano, la peló con la otra en un minuto, la partió, la comió y la hizo desaparecer. Y dando dos piruetas, se empezó a rascar otra vez, pero ya con las dos manos. Y la moraleja es... Hacer dos cosas a la vez no sirve. Y siempre trabaja mal una mano sin la ayuda de la otra. Bárbaro, muy bien. Muy bien. Yo he entendido. ¿Entendiste? Entendí, sí, algo entendí. Sí. Algo entendí. Algo con la vida. No sé, yo a veces trabajo con una mano sola, pero bueno. ¿Qué quiere que te diga? Milena, ¿qué es lo que te pone celosa? Vamos. Queremos saber. Todo. Dale, Milena, queremos saber. ¿Qué te pone celosa? ¿Qué otra mujer? Bueno, Melina. ¿Qué otra mujer esté mirando el chico que yo estoy? Porque yo me doy cuenta las miradas, me doy cuenta todo. O sea, somos mujeres y sabemos cómo miran. Y no son tontas. Claro, entonces me pondría celosa ver que otra chica esté mirando a mi chico. ¿Y ya tenés un chico? No. ¿No? No. No te creo. No te creo nada. Bueno, hasta luego, chao. Bueno, Melina. Dale. ¿Qué te pone celosa, Melina, vos? Que mi chico se ponga mucho perfume. ¿Que tu chico se fuma mucho perfume? ¿Por qué? No me pone celosa. Pero se lo pone para vos, mi amor. Sí, puede ser, pero si no está conmigo y se pone mucho perfume y se va. ¿Y qué tiene que ver? Yo antes me pasaba que mi señora, por eso me echó la mierda, no quería que se perfume, no quería que se vista bien, no quería un choto. Y después, claro, después aprendiendo y trabajando en terapia, sin nada. Aprendiendo en terapia y trabajando, y después observando también todo mi alrededor, todas las mujeres van bien y lindas. Si a trabajar. Está desprolijo porque está desprolijo. Si está bien, está porque está bien. ¿Qué? No le viene un corno, ninguna le viene bien, ¿eh? No le viene un corno, ¿no? Claro. Hay que aprender a aceptar como es la otra persona y. Hay que laburar la confianza, muchachos y chicas también. Y laburar finito. Sí. Después de todo vos sabés cómo la atendés, ¿o claro? No. Ahí está el punto, claro. Si no la atendés bien, hay que atenderla. Hay que atenderla, no te jodas. Hay que darle de las tragas. No hay ningún motivo por qué se vaya con otro hombre o con otra mujer. Claro, hay que entenderla. Y chau tu perfume, y chau tu todo, no, listo, se terminó. ¿Qué decís vos? A mí me gusta el perfume. A mí también. Yo uso mucho perfume. Bueno, la gente, Carolina, que no deje su mensaje. Pero yo también me pongo perfume porque me gusta verme bien. Me visto sentirte, bien. Olerte bien. Olerme bien, sí. Me baño cada dos por tres. ¿Cada dos? ¿Dos por tres qué es? ¿Cuánto? Y dos o tres veces al día. Dos por tres semanas. Se baña cada dos por tres, lunes, miércoles y jueves. O viernes. Y bueno, algo es algo. Después la disimulo con perfume. Bueno, bien. Con razón, rompe las Carolina, pelotas. No le... Son las 4 de la mañana, está rompiendo las pelotas. A ver, en la Omar. ¿Y Carolina? Caro. Caro, que no. ¿Qué pasa, Omar? ¿Qué pasa? ¿Qué te pones celosa vos? Yo trato de no ser celosa, pero... Pero a veces... Mentira. Tenés que tener un punto de... No le creo. ¿Tu novio es celoso? ¿Tu novio es celoso? No. ¿No? No. A mí me pareció que sí. ¿Por qué? No, porque la contestación es tuya. ¿Qué? ¿Me escuchás cuando hablo? Y al pasar. Mira vos. Al pasar. Aparte no hablás, gritás. Claro. Yo grito mucho. Gritás, no, no seas tonto, no pensés eso. Mentira, estás mintiendo. No, eras vos. Y era vos la que hablaba, no era otra. Estás mintiendo. ¿Estoy mintiendo? ¿Me equivoqué de persona? Te equivocaste de persona. Ahí quiere decir que no miento. Me equivoqué. Bueno, por ahí fue intencional. Cuando me dijiste la de Rulo, era ella. Exacto. Era ella. Sí, no era otra. No era otra. Era Carolina. No era Carolina Mosteiro. Ah, no. No, papá. Saludos para Mosteiro. Un saludo para Mosteiro, saludo para la directora DIP. Esperá un poquito, vos me estás haciendo señas como lo mudo. Si necesitas ayuda, si tenés algún compañero que está mal o sabes de alguien que lo necesita, te podés comunicar al teléfono 44-305-0091 al 96, Hospital de Salud Mental San Lorenzo. Hay psicólogos, grupos de psiquiatras, terapeutas que te van a poder ayudar. Y Carolina, ¿qué más? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos con esto? ¿Algún chiste más quedó en el tintero? Sí, ¿Mile? Sí. ¿Mile? ¿No presenta otro chiste? Dale, Mile. Dale, Mile. Ponle onda, mona. Que se te caiga la idea, dale. A ver. Al cine. Resulta de que había... En realidad no tengo ningún chiste para contar. ¿Qué chiste ese de ponerse a pensarlo? A ver. Fue el mejor. Bueno. Bueno, nos vamos despidiendo. Un beso para todos. Saludos a Edith, saludos al de la camioneta. ¿Cómo se llama? Carlito Casa. A Carlito Casa. Saludos a... Acá, Leo. A Leo. Saludos a Alejandro, que nos falló, que no vino. No vino. Dijo que venía de su casa y no vino nada. Yo le mando un saludo a Amelia. Amelia. Ah, ella tiene un look. Ella tiene un look. Y bueno, ya que estamos, le mandamos una a Paula, otra a Natalia, otra a Marcela. Al Dani. Al Dani Garay. Mónica,

La Bemba 91.3.